Este, querido público, muy agradecidos. Todo bien, todo bien. Si ustedes están, está todo bien. ¿Qué importa dónde vivo? Si siempre anduve de aquí para allá. Después me pasan a cobrar. Si yo no tengo nada, no dejé más nada que esta voluntad. Y si sigo vivo, será de pura casualidad. Y si estoy contigo mañana, no sé, tal vez, quizás será. Aquel que siempre estaba al final del carretel. Y ella no tiene nada, no le queda nada más que no como para conservar la voluntad. Y si seguimos vivos, será de pura casualidad. Y si estamos contigo mañana, no sé, tal vez, quizás será. ¿Quién era aquel que siempre estaba al final de tu carretel? ¡Espera!